solo. Di por qué, mujer, quieres huir de mí. Si yo mi querer te lo he dado a ti. Ven, ven, ven, no me dejes solo. Ven, ven, ven, no me dejes solo. Quédate, mujer, oye mi clamor. Mira que sin ti me mata el dolor. Ven, ven, ven, cosita buena. Ven, ven, ven, yo a ti te quiero. Ven, ven, ven, tú eres mi encanto. Ven, ven, ven, tú eres mi cielo. Ven, ven, ven.